buenísimo tenerlo. Cuando hablábamos de una de las principales demandas que teníamos en la ciudad de Concordia, la generación de trabajo, la generación de oportunidades de trabajo es una de las principales con la seguridad. Bueno, se provoca el retorno del intendente Enrique Cresto justamente a ocupar el cargo de presidente municipal y pone en funcionamiento primero el Consejo de Seguridad y después también el Consejo de la Producción. Pero para eso hubo una modificación de la orgánica y se crea, para mí, en mi opinión, acertadamente la Secretaría de Desarrollo Productivo y Participación Ciudadano. Quien está al frente, el doctor Guillermo Zataría Méndez, está con nosotros para charlar sobre, obviamente, los desafíos, pero también está el tema del programa Precios Justos, así que varios temas tenemos para hablar. Guillermo, buenos días. Pablo Benítez te saluda. Buen día, Pablo. Un placer hablar con vos y con tu audiencia de FM Lourdes. Ahí está. Bueno, decirte que primero un gustazo tenerte en el programa y la verdad que está bueno para hablar de este temita. Un desafío importante, Guillermo, ¿no? Sí, hay muchos temas para hablar importante porque desde que llegó Enrique Cresto a la intendencia con una característica muy particular en él, porque lo conozco, esa impronta de gestión que viene de 2 años y 7 meses estar en el Estado Nacional, como ustedes saben, como titular de ENOSA, donde gestionó muchísimas obras en toda la Argentina y en la provincia de Entre Ríos, en forma articulada con el gobernador de la provincia, obras que por ahí no se ven, pero son muy importantes porque hay derechos básicos como el derecho a acceso al agua. Eso por un lado. Después, obviamente, más que agradecido que Enrique confíe en mi persona para estar a cargo de esta secretaría, la cual muy bien vos nombrás. Pero Enrique, obviamente, me pidió que tomemos como iniciativa darle visualización y fiscalización al programa que lanzó el ministro de Economía, Sergio Massa, de Precios Justos. Como no saben, esto es un acuerdo entre el Estado Nacional y las empresas proveedoras de bienes de consumo. 1.823 productos, congelando los precios por 120 días. ¿Esto qué significa? Que es muy importante. Por un lado, se ataca y se trata de bajar el sistema inflacionario, porque, como bien saben, la inflación afecta directamente al concordiense, al argentino, pero por sobre todo las cosas, al asalariado. Entonces, con este nuevo programa que, como lo dije, lo lanzan desde el Ministerio de Economía, me pidió Enrique que trabaje con el área de la Subsecretaría de Empleo para informar, promocionar y fiscalizar. Hoy el ciudadano común tiene herramientas que establece de la misma página que es www.argentina.gov.ar, donde hay un app y están publicados los 1823 productos. El mismo ciudadano puede hacer ese control y puede denunciar mediante esa app. Y como vos también hiciste referencia al Consejo de Producción, pronta también del intendente Enrique Tomás Cresto, por una ordenanza del año 2016, se volvió a reactivar esto, donde se dio inicio el otro día a la 27 reunión, donde estuvieron todos los sectores que integran la producción de la región de Salto Grande y de Concordia. El sector sindical en representación de los trabajadores, el sector industrial, el sector comercial, porque ¿quién no quiere, de todos los que estuvimos presentes en esa reunión iniciando este Consejo de Producción, que no solamente fue encabezada por el intendente de Concordia, sino legisladores? Foto importante, ¿o no, Guillermo? Foto importante, la verdad que alentadora, ¿o no? Sí, sí, obviamente. Es que una de las cosas que me pidió encarecidamente es que, con todas las herramientas que hoy contamos, tanto del Estado Nacional, provincial y municipal, apliquemos en este Consejo de Producción, porque, como te estaba diciendo, ¿quién no quiere que a todos estos sectores les vaya bien, que al industrial fabrique más, que el productor produzca más, que el comerciante venda más y es que al trabajador le vaya bien, porque esto es un círculo virtuoso. Seguro. Donde todas estas partes están aceitadas y podemos poner la impronta de la gestión de Enrique en pos de todas estas herramientas que contamos directamente también de la provincia de Entre Ríos, Secretaría de Comercio, bueno, todo lo que integran eso para realmente aprovechar todas estas oportunidades que nos dan desde esta Secretaría y de este Consejo de Producción para que obviamente Concordia sea una de las ciudades que empiece a mover este aparato muy importante. Porque tiene, como ustedes lo saben, el EMAPI, que ya está a cargo Santiago Caprarulo, está ubicado en un lugar estratégico, en un corredor bioceánico, sobre la Ruta Nacional 14, con un gran sentido de no solamente la ubicación, sino como lugar estratégico. Sin duda. Donde tenemos confluencia con países tan importantes como como Brasil, comercial con Argentina, Uruguay, etcétera. O sea, lo importante de esto es que hoy está en la mesa y se está tratando todos estos temas. Estos temas son muy importantes porque hacen a la región de Salto Grande y a la región de Concordia. Y yo creo que teniendo todas las herramientas que nos brinda desde el intendente, desde el gobernador, nosotros, yo en persona como funcionario y todo el equipo, tenemos que gestionar y trabajar para un beneficio, bien beneficiado, valga la redundancia, todos los concordienses. Y de una vez por todas empezar a tener ejes de trabajo en donde todos estos sectores podamos escucharnos, trabajar en equipo, generar consenso, pero por sobre todas las cosas, ser respetuoso. Lo que hice en esta presentación, obviamente, es invitarlos a todos ellos con su conocimiento. Cuando habla todo el sector trabajador, porque todos, es todo un engranaje donde nos escuchemos y aportemos cada uno del rol que nos toca las mejores herramientas para generar oportunidades. Perfecto. Guillermo, te pregunto en esto porque la verdad que para mí fue alentador. Y ver al sector privado también entusiasmado con esto. Obviamente que vos conocés a muchos sectores que vienen de la parte privada. ¿Qué te han manifestado, Guillermo? Sé que la propuesta es tener una secretaría de puertas abiertas para los sectores de la producción, sectores comerciales. ¿Te han manifestado? ¿Se ve este optimismo para empezar a hacer este cambio o no? Sí, bien. Sector privado, como sector trabajador también, porque acá también hay que hablar del sector trabajador, están todos muy conformes, obviamente. No, acá hay que sacar las individualidades, acá hay que hacer un trabajo en equipo, ¿no? Yo vine para hacer un trabajo en equipo, que es el mismo trabajo que hice humildemente del sector del que cual me tocó representar durante muchísimos años, que es el sector trabajo. Hoy, todos estos sectores que integran la producción van a tener una parte muy importante con derecho a la escucha, a trabajar por sobre todas las cosas en equipo. Sí, obviamente que lo vieron con muchos beneficios. Es más, ya hemos tenido conversaciones en la ciudad de Paraná con el CFI. Bien. Porque Enrique, por ahí la gente tiene que saberlo, Enrique en su primer gestión, antes de irse a cumplir un cargo nacional, había una oficina del CFI en donde el CFI tiene muchísimos programas, muchísima financiación para todos los sectores. Bueno, entonces yo le dije a Enrique, tenemos que volver a rehabilitar esa oficina. Y obviamente Enrique, como una persona tan proactiva y pensando siempre en pos de todos los ciudadanos, me dijo, metele para adelante. Ahí está, nunca va a recibir un no cuando siempre sea para beneficio de todos los concordienses. Y hoy tenemos la posibilidad también, no sé si ustedes se informaron, sí, creo que sí, el gobernador Bordet en Vietnam y toda la zona asiática. Claro, habilitó la importación de cítricos dulces y carne porcina. O sea, ¿Qué quiero decir? Hoy tenemos un Estado provincial en cabeza del gobernador de la provincia, un Estado municipal en cabeza de Enrique Tomás Cresto, y también tenemos el Poder Legislativo Nacional en cabeza del senador Cuey, de los diputados nacionales, que estamos trabajando todos armónicamente y en equipo para lograr todos estos beneficios que le hacen al bien de la ciudad de Concordia y de todos los ciudadanos. Guillermo, viste en esta proyección, la verdad que hiciste una clara explicación y eso está bueno, ¿no? Hay que ser claro en estos momentos. Te pregunto, ¿es alentador esto de, vos dijiste, ¿no? Ruta del Mercosur, conexión interoceánica, un río, pero también facultades, ¿no? Y el Estado articulando ahí, ¿no? ¿Está bueno esto para empezar a proyectar un aeropuerto que está muy cerca de ser una realidad en Concordia, que dice que va a cambiar el paradigma de la ciudad? ¿Te alienta todo esto, Guillermo? Sí, yo soy una persona muy positiva, bien, muy activa. No quiero nombrar las obras que hay, porque para eso lo tenemos al intendente, que es Sabrín, pero vamos a ser realistas. Hoy Concordia tiene obras al norte, al sur, al este y al oeste. Uh-huh. Obras importantísimas. El otro día, porque también dentro del área de la producción, yo tengo el área de presupuesto participativo, estuve recorriendo el acceso a Waldo Mañasco, que calculo que lo habrán recorrido. No, impresionante. Una obra impresionante. Bueno, eso es una obra del Estado provincial. Una obra del Estado provincial, estuvimos con presupuesto participativo, porque también le di una dinámica a presupuesto participativo, y justamente, ya que me nombraba esto, es para beneficio, como digo, de los ciudadanos. El otro día estuvimos con la mujer del intendente. Primero estuvimos hace 15 días reunidos en el Poder Judicial para adecuar con el presupuesto participativo la sala de espera de el sector donde está la Cámara Gesell. Ah, sí, buenísimo eso, sí. Que encima se le dice Cámara Gesell, tiene otro nombre, pero en sus inicios el nombre era Cámara Gesell, pero después, por una cuestión de que lo estableció el mismo defensor oficial de la provincia que estuvo presente. Bueno, eso lo armamos en 15 días. En 15 días se hizo eso y replicamos, porque tuvimos reunión con Leticia, estuvimos en el Carrillo, en el Mas Bernat, en el Felipe Heras, y vamos a hacer lo mismo. Eso son medidas en corto plazo, pero que son beneficiosas y se tiene que mostrar, porque eso es una gestión. Y nosotros, los funcionarios públicos, nos debemos no solamente a nuestro pueblo, nos debemos también a nuestro intendente. Y algo que sabemos, lo que conocemos a Enrique, es esa impronta que tiene. Bueno, y él me pidió y humildemente acepté este desafío de acompañarlo en esta gestión. Y bueno, Enrique, ustedes lo saben, es intenso. Intenso, ¿no? A la aceite está llamando. No, terrible, Enrique, ¿no? No, arranca, mirá, arranca 5:30 de la mañana. Sí, y sí. Pensa a las 12 de la noche y te está escribiendo. Yo digo, este muchacho no sé cuándo duerme. No, terrible. No, pero bueno, es lo que necesita Concordia. Y después tenemos, como te dije, varias obras desde el Estado provincial, municipal, nacional, en distintos frentes y en distintos lugares, como dije, norte, sur, este y oeste, que la ciudadanía de Concordia eso tiene que valorar, porque esas son cuestiones importantes que le cambian la calidad de vida de los concordienses. Conozco que faltan muchas cosas por hacer, nos tocó una pandemia, venimos de una cuestión de afrontar una deuda, bueno, hay cuestiones que no vienen al caso. La idea es gestionar, proyectar, trabajar en equipo. Estuvimos reunidos también, ya que estamos hablando de estas cuestiones, estuvimos reunidos hace poco en Buenos Aires, tanto con el secretario de Producción, Mendiguren, el secretario de Cultura, Bailo, y con Michel de Aduana. Fíjense ustedes, Enrique me dijo, cuando estuvimos en la Secretaría de Agricultura, me pidió Enrique, comunicate con los sectores técnicos para lo que él anunció el otro día para los frutos hortícolas. Sí. En el día de ayer, porque si hay algo que soy, soy lo más perseverante y doy, y escribo, me imagino que los secretarios me van a decir, me está escribiendo de vuelta este señor. Bueno, pero ayer logré, bueno, no pará, ayer logré que ya me manden toda la documentación para el aporte no reembolsable para los frutos hortícolas. Sí. Mirá qué bueno. Ahora mandé todo. Uh-huh. El expediente ya se está por iniciar, pero ayer me mandó el secretario de Bailo las cosas puntuales para que salga el aporte, que son entre 20 y 30 millones de pesos para promover esto. Bien, aparte de esto ya son... Bueno, hablaste de la construcción, que obviamente es dinamizador de la economía para una ciudad de Concordia, pero estos sectores son importantes, los sectores de la economía social. ¿Ves que, aparte uno ve que se está apuntando a eso también, Guillermo, no? Sí, sí, obviamente. Uh-huh. Como un gobierno peronista, el cual soy peronista, obviamente son los pilares fundamentales, uh-huh, uno de ellos. Para eso está obviamente el secretario Fernando Barbosa, que está desarrollándose muy bien en esa área, y Enrique también obviamente está, o sea, Enrique está apuntando en toda esta área, está con continuamente reuniones y dándole la posibilidad a que todos gestionen con organismos tanto provinciales, la misma municipalidad obviamente y el Estado Nacional, porque que sirvió, más allá de su trabajo de gestión en ese organismo nacional al cual él estuvo durante 2 años, simplemente es generar vínculos con los sectores que te abren las puertas. Sin duda. Sin duda, ¿eh? A ver ahí, ¿me escuchás bien, Guillermo, ahí? Ahí está, porque se cortó un poquito. ¿Te escucho? Ahí está, perfecto. No, porque se había cortado, Guillermo. Te iba a preguntar esto de dinamizar, ya que fuimos por varias áreas, ¿no? El sector privado, el sector turístico, te quiero preguntar, que sé que también tenés vínculos ahí, es dinamizador de una economía, es movilizador de la economía. ¿Se piensa en eso también desde tu área? Sí, se habla, obviamente. El otro día estuve en la presentación que hizo el secretario de Turismo, esa nueva app que se aplicó, que es muy bueno. Aldo Álvarez viene haciendo un trabajo muy importante en esa secretaría. O sea, hoy toda la secretaría estamos en coordinación, porque para salir adelante tenemos que trabajar en forma coordinada y articulada entre todos los sectores. Obviamente, cada uno dentro de su área, pero tenemos que aprender, porque otra cuestión que también lo solicitó el intendente de Concordia es que todas las áreas tengamos conocimiento de qué están haciendo cada una. Y yo, cuando tengo oportunidad y soy invitado a alguna presentación, un programa, estoy presente para interiorizarme de estas cuestiones que hacen a este conjunto de medidas que hacen al crecimiento y en pos de los ciudadanos de Concordia. Guillermo, eras responsablemente de un área que dependía de un ministerio nacional, como el Ministerio de Trabajo. ¿Qué te genera la situación económica a nivel nacional? Te digo, porque viste que ciudades como Concordia muchas veces sienten el impacto fuerte cuando hay crisis económicas como la inflación, más teniendo en cuenta que venía del área del trabajo. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Te genera cuestiones esto de poner los precios justos que pueden impactar? Bueno, se ha crecido la reserva del Banco Central y uno dice que es una buena proyección. ¿Estás analizando todo eso, Guillermo? Sí, efectivamente, son todas variables que se deben analizar, como bien vos lo decís, yo viniendo del Estado Nacional y de una cartera muy particular, como es la cartera de trabajo, en donde hicimos un trabajo, porque yo no solamente estuve a cargo de esta Concordia, que soy empleado de la planta permanente por concurso, yo pedí licencia por rango mayor jerarquía para asumir en la Municipalidad de Concordia, estuvimos aplicando varios programas, toda la de Uruguay, donde han ingresado muchos jóvenes y no tan jóvenes a los programas, se han aparte de el aporte que hace el Estado Nacional y los beneficios que tienen desde un empresario, un comerciante, en la reducción en las cargas patronales. Uh-huh. En cuestiones, también se logró el decreto del presidente de que los beneficios sociales no sean incompatibles al momento de la registración. Ahí está, eso datísimo importante. Claro, todas esas cuestiones tienen que ser informadas y visualizadas, y los ciudadanos lo tienen que saber, ¿no? Uh-huh. No ha tocado, obviamente, hemos cometido errores, uh-huh. Pero también hay que reconocer cuestiones que tuvimos que afrontar. Iniciamos un gobierno con una deuda fenomenal, se tuvo que solucionar esa cuestión. Tras Cartón nos llegó una pandemia que no solamente ha afectado la economía de Argentina, sino ha afectado las economías mundiales. Uh-huh. Y las reservas del Banco Central, una medida que tomó el ministro de Economía Sergio Massa, nos contaba el otro día, justamente cuando estuvimos reunidos con Michel, que el Banco Central, las reservas por el dólar soja se incrementaron en más de 8.000 millones de dólares. Uh-huh. Son medidas que son muy buenas. Obviamente tenemos una cuestión que resolver, por eso es esta medida que tomó Enrique, que la apliquemos en la Municipalidad de Concordia, que es el tema de los precios uh-huh. justos, para empezar a atacar la inflación, que lamentablemente el sistema inflacionario históricamente afecta al bolsillo del asalariado, al bolsillo del trabajador. Uh-huh. Hoy el trabajador, con la conectividad que tenemos gracias a que han avanzado las telecomunicaciones, todos tienen acceso a un celular, y la ventaja es que ellos también podrán hacer el control por esta app, uh-huh. que es muy fácil de aplicar, yo ya la estuve viendo. Buenísimo. Ellos no pueden exigir, porque es un derecho decirle al comerciante, al decirle, mirá, no está respetando los precios establecidos uh-huh. entre la cantidad de productos, uh-huh. y ahí pueden denunciar en la misma app, aparte de ejercer nosotros como Estado municipal, por intermedio del Ministerio de Economía y los técnicos al respecto, ejercer la fiscalización e información y control de todos estos productos, de los 1.823 uh-huh. productos que congelan por 120 días. Uh-huh. Aparte, viste, Guillermo, más allá del programa que lo explicaste muy bien, viste que ha generado que las empresas, los empresarios más reacios a participar, se fueron metiendo, porque dijimos, no estamos quedando afuera, y empezaron a entrar todo en este programa. La verdad que lo que logra más ahí, por ahí pasó un poco desapercibido, pero para la economía y el movimiento de la gente es muy importante, por lo menos en mi análisis, ¿o no? Sí, totalmente. No, la medida que tomó el ministro de Economía, Sergio Massa, bueno, y todo su equipo técnico, porque del ministro hay un equipo muy importante de técnicos donde están trabajando, sí, una medida de muy buen impacto, que en la realidad es muy fácil el acceso, eso es lo importante. Sí. Es lo que pasa, Pablo, que a veces la gente, viste, si vos no le informás bien y se queda en anuncios vacíos. No son anuncios, son anuncios reales, está la app. Que cualquiera tiene acceso, cualquier ciudadano, y puede exigir, uh-huh. Como lo dije al supermercadista, al comerciante, exigirle, no, uno está cumpliendo con algo uh-huh. que es un programa a nivel nacional. Bueno, es una manera de articular y trabajar fuertemente uh-huh. en esta situación, porque atrás de todas estas cuestiones tenemos familias, seguro, ahí está. Con trabajadores que necesitan del trabajo y la compañía del Estado, tanto nacional, provincial y municipal. Uh-huh. Todos tenemos que trabajar en forma articulada y unidos para generar expectativa y generar beneficio a los ciudadanos. Perfecto. Guillermo, agradecerte primero, y antes de pedirte te quiero hacer, porque me gustó una parte cuando iniciaste a hablar, que está bueno porque integraste a tu equipo, dijiste, con el equipo estamos trabajando, está bueno, ¿qué mensaje? Dijiste, obviamente se crea la secretaría, vos quedaste al frente, armaste el equipo de trabajo, ¿qué mensaje le mandaste? Porque obviamente lo que vos dijiste, ¿no? Primero porque lo incorporaste, te salió, somos un equipo de trabajo. ¿Qué se le dice ahí al trabajador, ¿no? Que te va a acompañar en momentos intensos, en momentos complejos. Mirá, yo lo que siempre cuando armé equipos de trabajo, siempre tuve una gran consigna. Todos somos importantes, ¿no? Ahí está. Porque el ciudadano, los egos personales a veces, no a veces, siempre hay que tratarlo de dejar de lado cuando vos estás en la función pública, porque vos te debés a los ciudadanos, vos gestionás para ellos, y cada uno de los eslabones, que hacen a los equipos de trabajo, tienen que tener primero puesta la camiseta, como primer medida. Si vos no tenés el compromiso asumido, no podés estar. Y yo veo que en este equipo de trabajo, que ya con Griselda Hachú, que tiene un equipo muy grande de trabajo, nosotros veníamos trabajando, valga la redundancia, yo del Ministerio de Trabajo. También está el concejal Pablo Ovino, que viene desde el ámbito privado. Obviamente, él tiene una función pública, elegido por el voto popular, concejal, pero viene de la rama de la producción. Sí. Después Santiago Caprarulo, que también está en el EMAPI, y la verdad que le ha dado una impronta muy buena, tiene una visión muy amplia de lo que es los sectores, tanto industriales y productivos, porque hay que saber bien que él viene de la Cámara de Exportadores del Cintro, la FECIER, y yo vengo trabajando hace muchísimos años, porque él integra la mesa paritaria de la fruta, primero fue el padre y después le tocó a él. Y obviamente conoce muy bien y se está relacionando con los sectores industriales, porque nosotros lo que tenemos que hacer es que las industrias vengan, conozcan y vean cuáles son los beneficios que tienen del sector del parque industrial y la nueva ampliación del parque industrial, que ya es un proyecto que el intendente de Concordia lo está por presentar. Así que está, buenas noticias. Guillermo, decirte que fue un gustazo tenerte en el programa, me encantó la charla. Lo único, el compromiso de que de vez en cuando te vamos a andar molestando para seguir hablando de estos temas. Pablo, cuando ustedes quieran, yo siempre voy a estar disponible para la prensa. Ahí está, Porque creo y sé de la importancia de lo que es la prensa y el periodismo, porque ustedes son los encargados de informar. Y así también, como ustedes son los encargados de informar a la sociedad de todas las cuestiones, también acepto las críticas también. Es un ser superior, yo vine para sumar, y si en algo me equivoco y me digan, mirá Guillermo, veo que esto, bueno, busquemos la manera entre todos, por eso invité a que a todos estos sectores sean parte con ideas constructivas para generar con políticas públicas beneficios para todos los concordienses y la región de Salto Grande. Perfecto. Te mando un abrazo grande y bueno, y agradecerte la predisposición con el programa. No, por favor, Pablo, gracias a vos por atenderme. Ahí está, qué linda charla, Obviamente que cuando hablamos de esto de desarrollar